Hola, bienvenidos al episodio número 6 de Icon Podcast. En el episodio de hoy voy a hablar de iMovie y más específicamente de un tip que aprendí hace unos días durante la abertura aquí en Barcelona de la nueva Apple Store de Paseo de Gracia. El tip de que les voy a hablar, quizá ya lo conozcan. En mi caso no era así. Y me resultó muy práctico en el momento en que uno de los dependientes del Apple Store, los de las camisetas azules, me lo explicó a mí y a un compañero. Para realizar un slideshow o un pase de diapositivas con iMovie, se tiende a ir colocando primero las imágenes, después se le puede colocar la música y normalmente pues, va seleccionando qué duración quieres que tenga cada imagen para que en el vídeo final concuerde de alguna manera con lo que sería la música. Esto sería la forma más artesanal de hacerlo y el truco de hoy estaría en hacerlo en dos únicos pasos. Lo primero será asegurarnos de que tenemos activadas las herramientas avanzadas dentro de la aplicación de iMovie. Para ello hay que ir al menú iMovie, propiamente dicho, el que sería el menú de la aplicación, al lado de archivo. iMovie está escrito en negrita. Y allí activamos, bueno, entramos en lo que serían las preferencias. Una vez dentro, en el cuadro que se nos muestra, veremos que hay una opción que dice mostrar herramientas avanzadas. Solo es necesario realizar este paso una vez. La activación despliega una serie de ajustes que amplían notablemente las capacidades de iMovie. Vamos ahora sí con el truco. Para empezar, necesitamos escoger la música. Sí, la música, habéis oído bien. Si arrastramos una canción al timeline, a la línea de tiempo, sin que haya nada, veremos cómo la canción queda reducida a un cuadro de color verde y dentro contiene un pequeño rectángulo blanco con una rueda dentada. Si clicamos en la rueda, el programa nos da acceso a la herramienta de recorte de clip. Esta herramienta se despliega en la parte inferior, donde suele estar ubicada la biblioteca de vídeos, todo lo que tenemos en el ordenador y con lo que trabajamos. En un principio esta utilidad servía para recortar canciones. Muchas veces pones una canción o un vídeo y no te gusta que empiece pues, al principio de la canción o que acabe al final, sino que solo quieres seleccionar un trozo. Pues es desde aquí de donde elegirías qué sección del audio va a quedar incluido en la pista, junto a la pista de vídeo. Como en el resto de apartados de iMovie, si pulsas la tecla la barra espaciadora, verás cómo se empieza a reproducir. En este caso, lo que hemos puesto es una canción, pues empezaría a reproducirse la canción. Lo que tenemos que hacer es coger esa barra que va recorriendo la canción, que es de color amarillo, y bueno, después de pausarlo, ponerlo al principio de todo. Una vez preparados, damos a la barra espaciadora para que empiece a reproducir la canción. Y pulsando la letra M, siempre atentos al ritmo, veremos cómo nos va introduciendo una serie de líneas dentro de lo que serían las ondas de sonido de la canción, y es como ir marcando el ritmo. Tienes que estar atento, pues en esos puntos es donde se introducirán las fotografías. Sí, lo sé. Hasta ahora solo hemos descubierto que hay una tecla, la tecla M, que hace algo nuevo. ¿Pero qué hace? Muy bien, como os he dicho antes, lo que harás será poner las fotografías en cada uno de estos momentos que le hemos ido marcando. Ahora desde el mismo iMovie vamos a desplegar el apartado de fotos, eso queda a mano derecha, y así accederemos a nuestra biblioteca. Es indiferente que sea la biblioteca de iPhoto o la biblioteca de Aperture, las dos hará el mismo efecto. Entonces escogéis un evento o un conjunto de fotos y lo que hacemos es arrastrarlas y soltarlas dentro del cuadro verde, ese pequeño cuadro verde que tenemos en el timeline. El resultado es un pase de diapositivas, con música al ritmo del sonido, además completamente editable. Si alguna cosa no acaba de convenceros, si hay alguna foto que se os ha colocado en un sitio que no os gusta, siempre podréis moverlo y modificarlo. Pero el trabajo más pesado, por decirlo así, ya habrá sido realizado automáticamente por el propio programa. Es muy práctico para cuando, sobre todo si quieres hacer algo rápido, estás con la familia en Navidad y quieres que puedan ver las fotos de ese mismo día, no necesitas estar editando, dedicarle media hora. En 5 minutos lo tienes preparado. Aquí termina un nuevo episodio de iCan Podcast. Recordad que podéis contactar conmigo desde el apartado podcast de la página www.tiempodemac.com o enviando directamente un correo electrónico a la dirección iCanPodcast@tiempodemac.com. También podéis encontrarme en Twitter como @tiempodemac. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias y adiós.